Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud de Extra Digital, programa 3. Saludos de Mauro Picatoste. La verdad es que me va gustando esto de ser anfitrión, ¿eh? Me siento como el embajador que hace una fiesta con su mayordomo que va pasando los Ferrero Rochers entre los invitados. Bueno, yo sin la mansión, sin el mayordomo, sin la carrera de embajador, por ejemplo, bueno, y sin Isabel Preisler. ¿Y si es ella? ¿Sí? Vale, vale. Nada, un paquete de Amazon. En fin, si es que lo mejor en estos casos es tomarse un vermú tranquilamente. ¡Camarero! La gran noticia de esta semana es que han hallado indicios de vida en Venus. Sí, amigos, posible vida extraterrestre. La cosa es que no serán como ET, sino más bien organismos que flotan en las nubes del planeta, aunque la comunidad científica ya está enfriando el tema. Pero algunos creen que hay evidencias extraterrestres. Por ejemplo, Pjanic, fichaje del Barça, decía en su presentación que será único jugar con un extraterrestre. No, tampoco se refería a ET, sino a Messi. El hombre lleva años intentando contactar con algún tipo de vida exterior y lo hace a través de la radio. Ondas de radio que mandan de viaje intergaláctico. ¡Qué maravilla! ¿Os imagináis que en el planeta ZT-45237XF reciben un audio de, yo qué sé, una cuña de goma espuma? ¿No sería eso lo más parecido a lo que dicen de la magia de la radio? Bueno, vamos con lo nuestro, porque hoy vamos a hablar de radio y de goma espuma, casualmente. Juan Luis Cano nos acompaña hoy en nuestro vermú, casi un extraterrestre también, de esto de la radio y de la publicidad del radio. Si hay vida más allá de la Tierra, no lo sabemos. Y si hay vida más allá de la radio, tampoco. Me dejo de filosofía barata, perdonadme. Ya está por ahí entrando Juan Luis. Juan Luis, por aquí, ¿te pido algo? Muy buenas, Juan Luis. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás, tío? Adalid. Adalid. Bueno, para aclararle esto a los oyentes, Juan Luis tuvo la suerte de trabajar conmigo. Efectivamente. Que lo fue. Lo fue una suerte increíble. Hace ya unos añitos, en un programa de M80 que se llamaba Arriba España. Y se acabó ese programa, pero Juan Luis Cano, otra cosa no, pero trabajar en mil cosas hace. Vuelvo a ver un programa ya desde también hace un par de temporadas, en Melodía FM, las piernas no son del cuerpo. Iba a presentarte diciendo, Juan Luis, a tus pies, pero claro, no sería a tus pies, sería a tus piernas, pero las piernas no son del cuerpo. Entonces, a tus dedos, en general. Cuéntanos qué tenéis preparado esta nueva temporada que acaba de empezar ahora. Bueno, pues es un poco, no tenemos una grandes novedades. Hemos recuperado a un colaborador que teníamos, que es Juan Herrera, que es un genio de la radio también y del guión desde hace muchísimos años. Muy gracioso, con un humor de la leche. O sea, siempre hay cosas nuevas, porque la radio, y más conmigo, sabes que es una cosa que nunca es igual, ¿no? De un programa a otro nunca es igual, ¿no? Pero el concepto viene siendo un poco el mismo, ¿no? Yo, ahora mismo, a estas alturas de mi vida, yo hago radio porque me gusta, me divierte, me lo paso muy bien. Y la radio y yo vamos de la mano desde hace muchísimos años. Pero no hay ningún reto ya. O sea, yo no me estoy buscando un camino en la radio ya, ¿no? Estoy, digamos, que disfrutando de ella mucho más que cuando tenía que hacer eso, ¿no? Ahora hago radio porque me lo paso como un enemigo. Eso te iba a preguntar, porque desde los años 80, el fleco, sí, aquel origen de lo que luego fue Goma Espuma con Guillermo Fester, ¿qué ha cambiado de esa radio que existía cuando empezaste, la primera vez que te pusiste delante un micro, a la que hay ahora? Básicamente, el concepto de radio no ha cambiado, lo que ha cambiado ha sido Juan Luis. Yo ahora soy una persona con muchísimas más experiencias en la vida, ¿no? Ya no hablo de experiencias profesionales, hablo de experiencias vitales. Y yo lo que siempre he hecho en la radio, y espero seguir haciéndolo, es transmitir quién soy, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy natural, he contado las cosas que como me hubiera gustado que me las contaran a mí, y he sido absolutamente transparente, ¿no? Si yo en mi vida he estado triste en un momento determinado por una determinada noticia, circunstancia tal, no he intentado ocultarlo. Del mismo modo con la risa o con el sentido del humor. Yo creo que si algo ha funcionado en la radio que yo he hecho, siempre ha sido la naturalidad, ¿no? Entonces, el que ha cambiado no es el concepto de radio, el que ha cambiado ha sido Juan Luis, porque a lo largo de la vida, pues, las experiencias te van moldeando, ¿no? No sé si antes la radio, desde tu punto de vista, era más libre o menos encorsetada en formatos, no sé si había más libertad de la que hay ahora. Bueno, yo creo que la radio antes, pero hace mucho ya, era más abierta a la creatividad. O sea, creo que ahora se ha convertido demasiado en un espacio abierto a la política y a la opinión y se hace menos radio. Es decir, se utiliza menos los recursos que la radio como medio te ofrece, que son jugar con el sonido para crear en la imaginación del oyente lo que a ti te dé la gana. Eso no se hace. O sea, tú coges programas de 6 horas, de cualquier emisora, de 5 horas, y no oyes nada que no sea un señor hablando. Con otro, o solo, o entre 3. Pero nada más. No se da una oportunidad a la imaginación. Quiero decir, yo puedo hacer que tú te creas que yo estoy haciendo un programa debajo del agua sin estar debajo del agua. Eso no se hace. Y luego también en la posibilidad de acceder a la radio. Tú antes hacías una maqueta en casa con unos colegas, con un estudio, no sé qué, lo enviabas a una emisora y posiblemente había un jefe que lo veía y te llamaba y podías tener un programa. Ahora no. Ahora es horrible. Es verdad que, o sea, horrible quiero decir porque esa posibilidad no existe. Sí que es verdad que las redes sociales y los podcasts y tal, pues pueden hacer que tú hagas tu programa y sin tener que depender de que una emisora te contrate, una empresa, ¿no? Pero ahí está el problema de quién lo financia. Cuando estaba preparando un poco toda la entrevista, pensaba en el humor en la radio. Y ahora el humor en la radio hay... De alguna manera son programas que empezaron de manera residual. Pongo el ejemplo de La Vida Moderna, por ejemplo, que se hizo muy famoso, pero por YouTube, por las redes sociales, porque era un programa que a lo mejor emiten a la 1:30 de la mañana. No sé si crees que también YouTube, podcast, redes sociales, le dan también una nueva vida a determinados programas. Por supuesto, porque el consumidor de radio también ha cambiado. Cambian los hábitos porque existen otras posibilidades de acceder a él y, bueno, pues evidentemente cambian los hábitos, ¿no? Por supuesto que ayuda muchísimo y a mí me parece incluso, me parece bien, lo que pasa es que ya no es radio. Por definición, la radio no se ve. Entre otras cosas porque los programas que tienen cámaras y la gente puede ver a través de YouTube o a través de la plataforma que sea, son feos, están mal iluminados. La gente que hace esos programas no están actuando, no están preparados para hacer un programa visual, sino para hablar. Entonces suelen ser feos, suelen ser un petardo de ver, como, bueno, un petardo. Otra cosa es que lo que digan sea muy interesante, pero suelen ser un petardo. Entonces, también hay un ingrediente que tenemos que tener en cuenta. Estos programas que tú me has dicho, que a mí me parecen estupendos, yo he oído alguno, no nacen en la radio por y para la radio. Son gente más o menos ingeniosa, graciosa, con culta, estupendos, fantásticos, cojonudos, pero que no surgen en la radio, no nacen para la radio, con lo cual son gente que son exactamente igual de ingeniosos o hacen exactamente lo mismo encima de un escenario que en un micrófono de radio que en otro sitio, ¿no? Que en su casa, no sé qué, pero no es radio por la radio. Mira, yo el único programa que escucho y que digo, joder, esto es radio pura, es la hostia, independientemente ya del humor o no, es el que hace Ortega. Claro, ¿por qué? Pues porque hace que te traslada a los mundos que a él te da la gana. Te hace creer lo que a él le da la gana, solo con el sonido, solo con las voces, solo con los efectos, con los ruidos. Eso es radio, tío. Eso es radio, lo demás es gente hablando. No, que hay gente que se cree que Juan Carlos Ortega no hace todas las voces, sino que lleva invitados. O sea, esa gente mayor no es él. Sí, claro. Lo final es que no, que es él. Eso es maravilloso, pero es que a la gente no hay que sacarle del error. Ya. Hay que dejarles que sigan creyendo que son gente mayor. Da igual. Eso es lo bonito de la radio. Yo creo que la radiofórmula va de capa caída. Es normal porque la fórmula ya se está agotando. Y bueno, pues yo creo que tampoco las emisoras, las cadenas, no están sabiendo reaccionar, ¿no? Yo creo que ahora la competencia de una emisora ya no está tanto en otras radios, sino en los móviles, ¿no? Donde están todas las... Tienes todo el mundo ahí, ¿no? Esa es tu verdadera competencia, ¿no? Contigo de radio podemos estar hablando mucho, pero quiero hablar de un tema específico de la radio que a mí siempre me ha encantado, que es la publicidad, las cuñas de radio, que además a veces me parece que tienen mucho más poder que algunas de televisión, porque como tú dices, solo con la voz son capaces de trasladarte y de contarte muchas cosas. Voy a decir por encima premios, 2 soles de San Sebastián en el apartado publicidad, 11 premios AMPE de publicidad, premios FIEP, en fin. Bueno, Juan Luis, Goma Espuma, ha recibido muchísimos premios por la publicidad, por esas cuñas, que otra cosa no, pero diferentes y originales eran. No sé cómo trabajabais en base a una marca que os decía, oye, por ejemplo, la merienda de Pascual. Eso, vamos a dejar un poco la merienda de Pascual porque fue algo diferente. Las cuñas de Ford o de la 11, ¿cómo las trabajabais, Guillermo y tú? Bueno, ¿era algo improvisado? ¿Era un guión? No, era improvisado. Nosotros siempre hemos improvisado todo, pero siempre con una red. O sea, nosotros llegábamos al estudio o a donde fuera, o nos llamaba una agencia o el cliente directamente y nos decía, queremos que hagáis una campaña sobre el Ford Fiesta o lo que fuera. Y entonces nos daban un briefing, nosotros pedíamos el briefing. El briefing para la gente que no esté ducha en los anglicismos de la publicidad es qué historia quieres contar, o sea, qué quieres vender. Pues mira, una hipoteca, la hipoteca no sé qué, que tiene un 1% TAE, no sé, o sea, lo que tienes que contar. Y con eso nos inventábamos una historia sobre la marcha. Entonces nos metíamos en el estudio y empezábamos a partir. Venga, tío, a ver, un señor que va en un barco y al final el macho se cae por la borda, no sé qué. Y empezamos a improvisar y en algún momento determinado metíamos el mensaje. Sí. Y así es como íbamos haciendo la publicidad, o sea, improvisando todo el rato. Con la agencia allí y el cliente y te iban diciendo, ah, pues vale esta, no sé qué. Y así vamos improvisando todo y seguimos haciéndolo. La semana pasada hablábamos con Judith Francisco, que es la presidenta del Club de Creativos, donde están todos los grandes creativos, y hablábamos de las ideas. Y ella decía que la idea sí, que vale mucho, pero que una idea no vale si la marca no te la respeta y no te la refrenda. También os habéis encontrado, bueno, seguramente. O no sé si es que las marcas al buscar algo más espuma saben lo que se van a encontrar. Claro, es que en nuestro caso era diferente. Nosotros realmente éramos la competencia de las agencias. Entonces nosotros teníamos dos vehículos a través de los que nos llegaban las campañas. Una, cuando el cliente directamente decía quiero hago más espuma, con lo cual ya te ha comprado, porque ya viene a buscarte. Y otra, cuando las agencias estaban con el culo apretado porque se habían tirado para atrás 40 campañas o 40 ideas y tenían que salir adelante. Y entonces nosotros éramos rápidos y efectivos. O sea, las agencias sabían que si acudían a Goma Espuma les solucionábamos la papeleta en un día. Pero claro, la campaña era nuestra. O sea, nosotros marcaban muchísimo. Las campañas de Goma Espuma marcaban mucho. La agencia sabía que si la campaña hacía Goma Espuma no iba a ser una campaña de Contrapunto o del Grupo Barro o de Oilvi o de no sé qué. Ya pasaba a ser una campaña de Goma Espuma. Porque, bueno, pues eso, teníamos mucha personalidad haciendo publicidad, ¿no? Claro, siempre basado en el humor. Nosotros, yo no recuerdo ninguna campaña que hayamos hecho que no haya sido con el humor de trasfondo, ¿no? Que, bueno, hay marcas que no quieren humor. Pero si alguien se atrevía, que había que echar un par de narices también, a contratar a Goma Espuma, pues sabía que la campaña iba a marcar. La merienda de Pascual... Ese fue otro concepto. Esa, claro, es publicidad en el programa. Era meter dentro de un programa, era lo que ahora casi ya se conoce como el branding content, que era meter una sección en la que aparecía, claro, Pascual, pero era tu madre dando consejos. Sí, era mi madre dando de merendar a los invitados. Entonces, eso fue una manera también de hacer publicidad completamente diferente. Pascual hacía una publicidad muy tradicional en aquella época con Onda Cero, con Luis del Olmo, sí, pues muy tradicional, las meriendas, desayunos, Pascual, ¿sí? Y entonces nosotros dijimos, joder, vamos a hacer otra cosa un poco más divertida. Entonces mi madre que tenía mucho desparpajo y era muy graciosa, también tenía una voz muy bonita, pues yo solo dije, mamá, ¿quieres entrar en el programa, tía? Y así las de merendar a los... Y ella se enrollaba, que te cagas, o sea, no le dábamos guión, ¿eh? No le dábamos guión para nada. Y entonces fue fantástica. Y de hecho, a raíz de eso, hubo, no, yo no te digo que nos vayan a copiar, ¿no? Pero yo creo que fue la primera madre que empezó a, pues eso, a ejercer de madre en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, le dieron un premio Ondas a mi madre. Sí. Y la hicieron embajadora de Gandía, que estaba ella súper, porque en verano entraba desde Gandía, que ella tenía un apartamento allí, entraba desde Gandía. Y no te puedes imaginar, era lo que más ilusión le hizo, ¿eh? Ni estar en la radio, ni leche a ella, que le hicieron embajadora de Gandía. Le dejaban todos los días una tumbona en la playa. Y entonces ella, no, es que soy embajadora de Gandía. Intento pasar casi por encima, goma espuma, porque si no podemos estar... Espera, hay una cosa, perdona, Mauro, sí. Una cosa que sí quiero contar de la radio, de la publicidad en radio. Sí. Y es que siempre ha sido la hermana pequeña de la publicidad, de la tele. Es decir, la publicidad en radio también era más fácil que nosotros destacáramos porque se hace muy poco hincapié en la publicidad radiofónica. Las campañas, o sea, las agencias se le trabajan muy poco. Hasta el punto que suele, que en muchísimos casos es el mismo audio del spot de la tele que repiten en la radio. Y claro, eso pues es muy pobre, ¿no? Que digo que estoy pasando un poco por encima de goma espuma, porque si no podíamos estar aquí hablando horas y horas. Pero sí que tenemos que hablar. Mira, además lo pensaba yo, cuando se murió mi abuelo paterno, hace años, mi primo, pues tendría en esa época 5 años o así, estábamos todos juntos en Betanzos, en el pueblo donde vivía mi abuelo, y dijo, qué bien que se ha muerto el abuelo, así estamos todos juntos. Esa es la escatología de los niños, que no son muy conscientes. Claro. Y he leído ahora, leía, qué bien que ha habido el coronavirus porque ha vuelto goma espuma. Era mini goma espuma de emergencia, esos programas que habéis hecho también a través de YouTube, a través también de la Fundación Goma Espuma. ¿Cómo surge la vuelta, esa vuelta a la radio de alguna manera? Bueno, pues nada, porque estábamos un día hablando Guillermo y yo, porque a Guillermo le pilló aquí la pandemia, se pilló el coronavirus además, y estaba en su casa aquí en Madrid, ahí jodidillo y tal, y entonces, pues nada, le llamé a ver qué tal estaba, y me dijo, oye tío, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos? Claro, la tecnología no lo permite, tío, ¿por qué no hacemos media horilla a la semana y tal? Y nos reímos un poco y tal. Y fue un poco también por terapia propia, ¿eh? Entonces, pues nada, nos juntábamos ahí media hora, hablamos con Marcos, que fue nuestro técnico de toda la vida, que está en la SER, y se lo dijimos y él mismo dijo, ah, pues joder, cojonudo, tal. Entonces, no, nada, no, Guillermo desde su casa, yo desde la mía, a través del Zoom este, Marcos nos grababa, editaba el programa y subimos 12 o 13 programas y la verdad es que fueron un pelotazo. Sí, sí, sí. Y nosotros nos lo pasábamos muy bien. De hecho, estamos pensando recuperar el sistema y seguir haciéndolo. Así subir media orilla o tres cuartos de hora a la semana, o cada 10 días, o cada 15. Porque mola, lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Dentro de una o dos semanas haremos algo sobre la cultura y sobre el sector cultural, pero quiero también aprovecharte a ti para preguntarte, que tú también estás muy vinculado con la cultura. Tampoco hemos intentado, fíjate, hemos pasado por encima del pop, hemos pasado por encima del flamenco. O sea, estoy evitando... Sí, pero la cultura, ¿crees que todo lo que está sufriendo ahora en el coronavirus, espacios cerrados, de hecho el sector cultural está saliendo bastante a protestar, precisamente porque no se cierran bares, pero se cierran teatros? No sé cómo crees que... Pues tú lo acabaré de decir. ¿Va a sobrevivir? Tú lo acabaré de decir. Vamos a ver, la cultura en este país siempre ha sido algo de segunda categoría, que no se ha tomado en serio, que no se apoya. Se da por supuesta y por buena su precariedad. Parece que siempre está ahí, que nunca desaparece, pero que no se le tiene que atender. Y es algo que es incomprensible cómo este país sigue generando tal cantidad de genios, tal cantidad de artistas, tal cantidad de músicos, de escritores, de pintores, de escultores, de actores, de actrices, de músicos, porque el 90% están condenados a la precariedad. Es acojonante. Mira, yo no sé cuánta gente dará de comer o dará un medio de vida el sector cultural en España. Lo estoy seguro que son millones, millones. Pero nadie pone el grito en el cielo porque haya millones de personas que van a pasar a engrosar la cola del paro y van a tener que atravesar un desierto terrible. ¿Por qué? Eso no sucede con la cultura y sí sucede con otros gremios como por ejemplo una fábrica de coches. O sea, ¿por qué? Pues porque el impacto mediático inmediato es mucho más grande del otro. Es decir, si una fábrica de coches, que yo no, evidentemente, que se, no se malinterprete, o sea, que yo no quiero que cierre ninguna fábrica de coches, por supuesto, pero si de repente 25.000 personas se van al paro en un día, que es lo que pasa cuando cierra una fábrica de coches, el impacto social mediático es brutal. Si se va 1,5 millones de personas que trabajan en los cines en este país, no pasa nada. Vamos, sí pasa, pero no causa un impacto mediático. No lo causa, porque no es una hostia que te llena un informativo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo escribo, he escrito 19 libros. ¿Vale? No estoy hablando de calidad ni de si son buenos o son malos. Estoy hablando de que yo he escrito 19 libros. Si yo cojo y durante 5 días, por ejemplo, me voy a escribir al apartamentillo de mi madre de Gandía, en invierno, y me meto 5 días sin salir, levantándome a las 6 de la mañana y acostándome a las 12 de la noche, de tirón, escribiendo como un cabrón, allí metido, no sé qué. Cuando vuelvo a Madrid, siempre hay alguien que te llama y te dice, joder, tío, ¿dónde has estado? Y le digo, no, he estado en Gandía escribiendo y tal. Joder, ¿cómo vives? ¿Por qué? Pues porque el concepto de irte a escribir, la gente cree, no lo tiene concebido como un trabajo, no lo tiene concebido como un esfuerzo, lo tiene concebido como, joder, cabrón, ¿cómo vives? Pero ¿cómo que cómo vives? O el músico, pero tío, ¿cómo va a ser meterte a tocar la guitarra, eso es trabajar? Pero hombre, venga, hombre, ¿hasta dónde vamos a llegar? Trabajar es estar en un taxi. Por cierto, ¿dónde está el ministro de Cultura? ¿Dónde está? A mí me gustaría saber cuánta gente se ha contaminado. O sea, joder, ¿cómo se dice, coño? Bueno, ha tenido coronavirus, o sea, ha cogido el virus, coño, como se diga. En un teatro o en un concierto y cuánta gente en un bar. A lo mejor eso nos tendría que hacer pensar, ¿no? Nueva York fue una fábrica de contagios impresionante, ahora está siendo un ejemplo por todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no ha abierto allí? Los bares, no me digas. Pero claro, tú dices de España que cierra los bares. Pues imagínate, que se va a tomar por culo el país, ya estamos en un poco cuesta abajo, pues si cierra los bares, claro, ya desaparece directamente, el país desaparece. Juan Luis, la última pregunta Que lo diga es... Miguel Bosé, que lo diga Miguel Bosé. Que lo diga No va a Miguel ser Bosé. Miguel Bosé, pero va a ser nuestra anterior invitada, Judith Francisco, la presidenta del Club de Creativos, que nos dejaba esta pregunta para ti. ¿Qué piensa el próximo invitado que esta situación tan anómala ha venido para quedarse en el mundo del marketing y la creatividad? Bueno, yo quiero pensar que no. Evidentemente ahora estamos en un valle, en la parte baja del valle, como toda la sociedad y como yo creo que como todos los sectores, pero yo quiero pensar que se recuperará también, porque la vida, la sociedad no puede vivir sin los medios de comunicación y los medios de comunicación no pueden vivir sin la publicidad y las empresas, las marcas no pueden vivir tampoco sin la publicidad. Yo creo que igual que hubo un momento en el que todo estaba superinflado en el tema de la publicidad, superinflado, se pagaban unos precios disparatados, había agencias que vivían de un solo cliente al que les sacaban los riñones y luego todo eso desapareció, esa burbuja, y volvió a un estado más lógico y más normalizado y más realista, pues del mismo modo yo creo que esta crisis y este momento tan duro que estamos viviendo también pasará y quiero pensar que todo volverá a una lógica, ¿no? A pagarse lo justo y volverá a hacerse campañas en la misma medida en la que se estuvieron haciendo. Quiero pensarlo por el bien de todos, entre los que me incluyo. Vamos a acabar con un test que hacemos a los invitados más rápido, más preguntas un poco más diferentes. Si Vale, tuvieses bueno. una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Yo, sin duda, al presente. O sea, no te moverías. Bueno, me movería a lo mejor 10 años atrás. 20. No, 20, sí. 15. Segunda pregunta. ¿Qué superpoder te gustaría tener? A mí, superpoder... El superpoder de que ganar, de hacer que ganara el Atleti algo. No, el superpoder de que de no sé, de que la gente fuera feliz, tío. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Pues cuando era muy pequeño, futbolista. Porque además jugaba muy bien. Está mal que lo diga yo, pero jugaba bien. Y luego lo que soy. Yo siempre quise ser un... no sabía ser periodista, pero sí que sabía que quería contar historias. Yo creo que la vida son historias y yo quería contarlas. No sabía cómo, pero quería contarlas. O sea, que es lo que soy. Esta es una de las que me gusta a mí. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Sí, pues no sé, quizá el marido de Mónica Bellucci. ¿Eh? No estaría mal. Para charlar, porque siempre hay un par de cosas que me habría gustado decirle. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña? Pues mira, con mi amigo Jaime Varella. Falleció y fue el creador realmente del Flexo y de Goma Espuma. Y era como mi hermano. Sí, me gustaría volver a verle. Te voy a prohibir alguna respuesta, pero bueno. Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente. No vale cantar, no vale el fútbol, que ya lo has dicho. Cantar no vale. Venga, va, si quieres. No, bueno, cantar me gusta. Cocinar. Los tres, eres el tercero, los tres entrevistados habéis dicho cocinar. ¿En serio? Es una... Qué fuerte. Una bueno, venga, pues para, venga, para diferenciarme voy a decir otra cosa. Venga. Beber. ¿Y algo que se te dé rematadamente mal? Rematadamente mal... Joder, macho, mira que se me dan... Hay cantidad de cosas que se me dan mal, pero... Pues una de ellas. Rematadamente mal... Bueno, vamos a ver, soy malísimo. O sea, soy un puto desastre con todo lo que tenga que ver con matemáticas, cuentas... o sea, todo ese tipo de cosas, llevar la contabilidad... O sea, todo ese tipo de cosas, soy... Bueno, o sea, soy un... Inútil, pero un inútil. Es que veo dos números seguidos y me da dolor de cabeza. Y estas ya las tres que son un poquito más clásicas, pero que también nos sirve para conocerte. Un libro. Pues te voy a recomendar, a ver, es que hay tantos libros que me han flipado, que me han encantado, pero te voy a recomendar uno que leí hace poco, aunque tiene bastantes años, te voy a recomendar dos. Uno que se llama El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, que es una barbaridad. Y es sobre la revolución de Asturias, asturiana, y La mala muerte. Una es de Ricardo, es que no me acuerdo el nombre, Argüelles, de apellido, es el del Palacio, y el otro es de Fernando Royuela. ¿Una película? Una película, La vida de Brian. ¿Y una canción para terminar? La estrella de Enrique Morente. Había que meter a Enrique Morente al final. Hombre, claro. Enrique. Juan Luis, muchísimas gracias por atendernos. Me ha hecho mucha ilusión volver a verte, Adalid. Y igualmente, bueno, el Adalid de la información, que fue como me bautizó Juan Luis en aquel programa. Echamos buenos ratos también. Todo fuera, todo irreal, porque de información yo no tenía ni idea y Adalid menos. Juan Luis, muchísimas gracias y dale un abrazo a todos, a todo el equipo de Las piernas no son del cuerpo. Vamos a recordar Melodía FM de 9 a 1, sábados y domingos. Y en podcast, o sea que está en todos lados. Sí, en iVoox estamos, sí, fenomenal. Muchísimas gracias. Mauro, pues, muchas gracias a ti, tío. Un beso. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino alumbrará. Uf, a mí hablar de Ferrero Rosé hace un rato me ha abierto el apetito. Y hablar ahora con Juan Luis de radio, de publicidad, de Goma Espuma, no sé, me ha abierto también el apetito de recordar algunas. Así que vamos con Rocío Carreiro. Si Si buscamos en la RAE la palabra cuña, tenemos que ir hasta la séptima acepción para encontrar la que nos interesa ahora mismo. Ni la pieza de madera o de metal, ni el recipiente de poca altura, tampoco la palanca, ni tan siquiera la noticia breve que se imprime en un periódico para mejor ajuste de la plana. Es la séptima. En radio y televisión, espacio breve destinado normalmente a la publicidad. En radio, que es lo que hoy nos ocupa, las cuñas publicitarias han marcado nuestra vida. Para muestra, un botón. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Normalmente eran melodías pegadizas, canciones casi de campamento, que muchas fueron después acompañadas de imagen en la televisión, no solo la del colacao. Yo la una censura como ninguna, estoy relleno, rico yo, soy la española una censura como ninguna. Pero Goma Espuma les dio una vuelta. El locutor no era el protagonista, tampoco el producto ni la marca, si me apuráis. El protagonismo eran ellos. Ahí va el primero que hicieron para Renfe. Vamos a ver, vamos a suponer. ¿Usted quiere viajar viernes a la playa? Sí, sí, a ver, hermano. O sea, aprovechando el fin de semana, ¿eh? Sí. ¿Y usted quiere ir tempranito con la fresca, con el rocío en la oreja? O sea, saliendo el viernes después de las 12 de la noche. Con el abrigo puesto, sí, señor. Pues mire, ya está. Usted se acerca a una ventanilla de Renfe y dice, ¿me da un búho? Un búho, le digo. Sí, señor. Y el señor de la ventanilla verá cómo lo entiende. ¿Y me da un búho? Sí, señor, le da un búho. Y además otro de regalo. Dos búhos me da. Sí, señor. ¿Sabe usted lo que es un búho? Sí, señor, con alitas. No, señor. Los búhos son los trenes que salen por la noche. ¿Trenes con alitas? No, trenes normales y corrientes, pero que van por la noche. Ah, sí. A lo largo de los años nos han colado términos desconocidos que ahora, aunque sea de oídas, conocemos. Por ejemplo, la junta de la trócola. Pues esto ya lo digo, don Julitos. Puede ser el tapacubos o puede ser la junta de la trócola. Que como sea... A ver si hay suerte. Pues es la junta de la trócola. Pues vaya preparando medio kilo. Canastos. Fuma, rey. Y olvídate de todo por un rato. Sí, unos puritos que se anuncian hablando de coches. Y para anunciar coches, pues tiraban de dramas familiares. ¿Y el chiquillo? Se ha bajado la Ford Connect a jugar a las cartas. ¿Otra vez? Es que la Ford Connect es tan espaciosa y tan confortable que ya no quiere estar en otro sitio. Ayer se bajó la niña a cenar con el novio, hoy se mete el chiquillo, chaval. Es que la Connect trae una radio integrada en la consola y los chicos quieren estar conectados. Pues dile que suba, que le voy a conectar yo las orejas con la nuca de un sopapo. ¡Ignacio! ¡Que salga de la monovolumen! Vamos. Nueva Ford Connect desde 8.900 euros. Conecta con todos. Y el fútbol como idioma universal. Así es, José Andrés, 3%, y no como otros que solo dan el 2, y estamos con el brujo José, que ha venido a salvar a su equipo. He hecho un embrujo, he puesto un santo boca abajo, que no te voy a decir cuál es, y voy a poner tres ajos en el banquillo del otro, y el Ronaldo este ni las huele. Pero José, ¿me quiere hacer creer que tiene usted poderes? Hombre, ¿pero qué quieres que haga? ¿A que dejan de funcionar todas las redes de los coches? ¿Eh? ¿A que dejan de funcionar? ¿Cómo lo hace usted? Desde ahora ya. Mira, ahí va. ¿Que usted es tonto o qué? Ustedes devolverán el 3% de los recibos, pero yo tengo poderes, a que te convierto en mosca. Infórmate de las condiciones de la nómina azul en imanesto.com o en el 902-123-099. ¿Qué? Por bocas. Ojo a ese silencio en la radio. Más de un golpe se llevaron los transistores, una cuña que fue el mejor anuncio de radio de 2010 para la AMPE. El fútbol y la originalidad también aparecían en las autopromos de su programa. Clemente no lleva a los mejores a la selección, lleva a sus amiguetes. ¿Por qué? Ahí está el tema. Y eso lo digo yo, que soy futbolista de los buenos, de los de meter goles. Pero a mí no me han llamado y está pendiente del teléfono. Cada mañana de 8 a 10, Goma Espuma, en M80. ¡Que no lo valgo! Era Eduardo Gómez antes de ser el padre del portero de Aquí no hay quien viva. Dejando atrás a Goma Espuma, las cuñas de radio, si nos han demostrado una cosa, es que nos conocen como si nos hubiesen parido. Tú, si te toca la primitiva, ¿qué harías? Uf, no sé, a ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí. Ya. Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho. Claro. Pero luego es que no sé, ¿eh? No sabes. ¿Un barco, a lo mejor? Sí, no, un barco seguro, eso es seguro. Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva. También nos han demostrado qué pasaría si el mismísimo Graham Bell fuese a pedir ayuda económica para un proyecto. Buenos días. Mire, soy Alexander Graham Bell. He inventado el teléfono y estaba buscando apoyo para desarrollar mi idea. ¿Apoyo? Pues claro. Ese Graham Bell. Bell. Ese Graham Bell. No, no, no, no. Sino... Bell. Vamos, Graham. Sin el apoyo adecuado, las ideas no salen adelante. Por eso Bankia ha creado Invente. Podríamos seguir así horas y horas, pero nos avisan de que se acaba el tiempo. Os dejamos con algo que casi es más clásico en la radio que las cuñas. Las señales horarias. Momento como cada semana de abrir nuestro diccionario del marketing. Lo hacemos de la mano de Avante Medios y de su director de desarrollo estratégico, Álvaro Brandau. Hoy vamos a hablar de un concepto vital en cualquier estrategia de marketing: el funnel o embudo de conversión. Funnel de ventas, funnel de marketing, funnel de conversión, son distintos conceptos que no dejan de ser el camino por el que voy a llevar a un usuario para que realice una acción determinada. Y cada una de las etapas de ese camino se debe diseñar cuidadosamente para conseguir el mejor resultado posible, optimizando todos los recursos disponibles. En el caso del funnel de marketing podemos hablar de 5 etapas generales. 1. Conocimiento, hacer que el usuario sepa que existo. 2. Consideración, que se informe y se plantee los beneficios de comprarme. 3. Conversión, que me compre. 4. Lealtad, convertirlo en un consumidor fiel y recurrente. Y 5. Prescripción, que se convierta en embajador de mi marca. Es muy importante personalizar este funnel en función de cada marca, público objetivo, modelo de negocio, etc. y adaptar las estrategias de medios y la táctica de canales de manera integrada y atendiendo a la particularidad de cada fase. Nos despedimos repasando la actualidad de la semana con Leticia Iserte, la coordinadora de contenidos de Extra Digital. Pues sí, seguimos hablando de radio. Y es que hace unos días Jordi Évole nos sorprendía con su vuelta a las ondas en la cadena SER con una nueva sección en el A Vivir de Javier del Pino. Pero no, no vuelve para radiar partidos de fútbol regional como en sus inicios. Évole, junto con Enric González, hará lo que mejor se le da, conversar, en esta ocasión con personas anónimas y de forma improvisada. Y mientras Évole estrena colaboración, su maestro, Andreu Buenafuente, suma un nuevo galardón. El presentador de Nadie Sabe Nada es el flamante ganador del Premio Nacional de Televisión 2020, que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte. Con este premio se ha querido reconocer la versatilidad de su trayectoria profesional, que abarca muy diversos lenguajes y formatos y aúna las distintas facetas de productor, cómico, presentador y actor. Y hablando de televisión y también de humor, el actor Dani Rovira vuelve a ponerse delante de las cámaras tras su enfermedad. El malagueño ha anunciado su debut como presentador en Televisión Española. Y lo hará con un nuevo espacio de entretenimiento que La 1 estrenará próximamente en Primetime. Precisamente humor no es el ingrediente principal de la nueva campaña que acaba de lanzar Bankinter. Igual que sucediera en pleno confinamiento, la entidad bancaria vuelve a emocionar con un spot que busca rendir un homenaje a todas las personas que luchan cada día por superar los efectos de la pandemia. También Abanca pone de manifiesto su vinculación con la tierra y con su gente en la última campaña, así como la empatía con la situación que están viviendo muchas familias. Por eso, de la mano de Shackleton y con la imagen de clientes reales, recuerda que es el momento de estar juntos. Y es que, según señala, somos olas del mismo mar. Ante este panorama, ¿quién no sueña con que le toquen los euromillones? Pues bien, para recordarnos que el 25 de septiembre hay un bote especial y comunicarnos su nuevo posicionamiento estratégico, llega Dueños del Tiempo, que busca mostrar el lado más emotivo del sorteo. Y es que, cuando te tocan los euromillones, te toca algo mucho más grande que un premio. Ganas todo el tiempo del mundo para hacer lo que siempre has querido. Y tiempo, seguro, que es lo que necesita para desarrollar todos los proyectos que lleva en mente la nueva presidenta de la sección de publicidad exterior de la FEDE, Maite Rodríguez. Lo mismo que Javier Pejito, que se pone al frente de la vicepresidencia de marketing de Danone España y entre cuyas prioridades figura la de trasladar el compromiso social de la empresa a los consumidores. Y nos despedimos una semana más en este Bermud Extra Digital. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que os podéis suscribir en cualquiera de las plataformas. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y también tenemos un correo para que nos mandéis lo que queráis. Cualquier comentario, cualquier sugerencia un audio diciéndonos algo, un audio diciendo que queréis participar en este programa, pues ahí estamos, elbermu@extradigital.es. Nada más, nos despedimos hasta la semana que viene. Camarero, por favor, la cuenta.